Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La última vez que desapareció el Curupí, lo estuvimos buscando casi con la policía. ¿Qué? Entonces les queremos avisar que si nuevamente el Curupí salió de Buenos Aires y no avisó a dónde iba, bueno, estamos informando en vivo y en directo que está aquí, ya le vamos a pedir algunas palabras también. Así es, y también a la gente de la RNMA, si viene, que no te pida vos la ubicación y cómo llegar a la radio. Sí, sí, yo creía que el Curupí era de DTLH, tenía entendido eso, pero la verdad que la parte técnica deja mucho que desear. Así es. Y también se escucha la voz de una nena llorando, gritando, diciendo papá, bueno, es mi hija que anda dando vuelta por aquí. Así que tenemos una mañana bastante... Muy agitada. Muy agitada. Así que bueno, ¿les parece que escuchamos medio temita musical? Perfecto. Y arrancamos ya con todo? Listo. Las puertas del nuevo cielo. 10 y 10 de la mañana continuamos con el Enredando. En realidad empezamos el Enredando las mañanas. Empezamos medio mal porque se nos cayeron 3 contactos al momento de arrancar. Y teníamos un as bajo la manga y también se acaba de caer. También se cayó el as bajo la manga. Ahora tenemos un nuevo as bajo la manga que lo vamos a implementar de manera inmediata. Ahora es muy curioso porque los 3 contactos los teníamos para las 10. Así es. Pero bueno, vamos a ir al inefable as bajo la manga que nos queda, que es nuestro querido Fernando Tevele. Fernando, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Seba? Bien, bien, bien. Una mañana un tanto agitada, pero por lo que tengo entendido, una mañana también agitada para vos, ¿no? Sí, en realidad unos días complicados ustedes están teniendo allí, y seguramente después nos enteraremos escuchando el Enredando, ¿no? Pero hemos recibido un montón de noticias de lo que está pasando allí. Así que va a ser interesante enterarnos para nosotros. Acá ya es una costumbre que las jornadas sean agitadas. Nos sorprendemos cuando la cosa viene tranquila, en realidad. Claro. Bueno, y la última noticia, verdaderamente terrible, ¿no? Que vos difundías, que difundían desde allá de la retaguardia, es la posibilidad de domiciliaria a represores, genocidas ya condenados. Sí, ayer un compañero, mientras hacíamos la transmisión de ayer, hubo sentencia, hubo veredicto en el tercer tramo del circuito Atlético Banco Olimpo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y hubo 2 absoluciones y 7 condenas altas. Y Nicolás Carral, de Radio Presente, de la radio que funciona justamente en uno de esos ex centros clandestinos de detención, el Olimpo, me tiró una que dije, uy, qué flojos que estuvimos, porque era un gran título, ¿no? Es un nuevo intento de 2x1, Sebas, claro. Es claramente un nuevo intento de 2x1. Lo que falló con el 2x1, esto es una salida masiva de genocidas a domiciliar y a sus casas, se estaría dando ahora, si es que esto se concreta, porque eso todavía no se concretó. Justamente por eso nuestra urgencia para difundirlo, fue una nota que no nos dimos mucho tiempo para elaborar, porque nosotros accedimos a unas planillas en las que el Servicio Penitenciario Federal hace un listado de 1.499 personas a las que le sugiere a los juzgados que atiende cada una de esas causas, le sugiere liberarlos y mandarlos a sus casas con tobilleras electrónicas. De esas 1.499 personas, cuando empezamos a revisar los listados estaban divididos temáticamente, y hay un listado que dice imputados por lesa humanidad mayores de 70 años, y la lista, que no está por orden alfabético, la encabeza además el Tigre Acosta, ¿no? Que claro, es el ha sido el jefe del lugar por el que he pasado mayor cantidad de personas, y bueno, que ha quedado la ESMA como nuestro Auschwitz, entre otras cosas, por lo que se probó la semana pasada, por los vuelos de la muerte también, ¿no? Entre otras cosas. Totalmente. Y entonces, están como mimetizados dentro de un listado mayor, también claramente con alguna finalidad de comprometer, digamos, a aquellos que pueden, afectivamente, a aquellos que pueden tener una tendencia, entre comillas, garantista, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros lo que hicimos ahí, a mí me quedó rondando en la cabeza una mañana, creo que fue no tengo la nota ahora frente a mis ojos, pero el 30 de octubre estaba escuchando la radio antes de que comenzara el Enredando, por eso estaba escuchando medios tradicionales, solo por eso, y fue unos días después de que Carrió hiciera que surgiera este video en el que Carrió dice que los juicios hay que revisarlos, que son injustos, que están mal hechos, que hay mucha gente inocente adentro. Escuché una entrevista que Ernesto Tenenbaum y Gustavo Gravia le hicieron a Germán Garabano, al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y él dice ahí claramente, lo citamos en la nota por eso, que algo así como tenemos un problema con los con las personas mayores de 70 años, refiriéndose solo a las conocidas, no a los presos comunes mayores de 70 años, pero queremos aplicar un plan para que con dar condicionales con tobilleras, dar domicilios con tobilleras electrónicas, que es algo que acá no se está usando y lo estamos empezando a usar ahora, para que la domiciliaria no sea un acceso VIP, o sea, todo disfrazado de una gran, digamos... sensibilidad. Idea. Exacto, y aquí, por eso nosotros creo, en un par de momentos de la nota, ni siquiera en uno solo, pero fuimos muy cuidadosos de dejar en claro que a nosotros nos parece una fantástica idea y absolutamente merecida para un montón de gente que está en condiciones inhumanas de hacinamiento en las cárceles de todo el país, poder ir a sus casas y estar controlados con tobilleras electrónicas, ya no con el sistema del patronato de liberados que existía, que existe ahora y que la verdad es que no ha controlado demasiado bien las domiciliarias de nadie, ¿no? Pero específicamente las de los genocidas mucho menos. Ahora, pretender que los genocidas son presos comunes, eso es una definición política. Es una definición política que evidentemente empieza a aparecer en la justicia también. Te digo algo, mira, te sumo un dato que ahí está expresado en condicional porque justo ocurrió al cierre de la nota y como te decía no quisimos demorarla más, pero comenzaron a salir las domiciliarias para los genocidas que recibieron bajas penas en la semana pasada en el tercer tramo de la mega causa ESMA, ya son 6 o 7 y no sé si esta mañana habrán llegado más, los que se van a sus casas con la tobillera electrónica, ¿no? Y uno lo que se pregunta es, ¿cómo funciona esto de la tobillera electrónica? Porque la tobillera electrónica lo que impide supuestamente al vos saber dónde está y que no puede salir de su casa, por ejemplo, impide que esa persona salga de su casa. Bien, bárbaro, lo tenemos controlado ahí, sabemos que no van a violar la domiciliaria. Pero, ¿y con quién se reúne? ¿Y qué trama? Claro. ¿Quién lo controla? Me pregunto, porque quizás alguien me responde con mayor conocimiento, nosotros no lo pudimos establecer todavía, porque es una pregunta que se me ocurrió después de hacer la nota. Pero hoy vamos a tratar de establecerla. ¿Habrá control de la gente que visita? ¿Habrá control de la gente que entra a esa casa y que mantiene reuniones? Porque en la cárcel sí, debería al menos existir ese control de manera tal de saber, ante cualquier cosa que pueda pasar, con quién se reunió esa persona si fuera sospechoso. ¿Qué sé yo? Alguna vez le hicieron un allanamiento a Chicolás después de lo de López y apareció una agenda en la que decía hacer decir a un testigo, ¿no? Y estaban los nombres de López, de Nila Loy. Entonces ahí uno, más allá de que la justicia no hizo nada, uno puede decir, bueno, este tipo puede haber secuestrado a López para que se le dijera, y como no se, como le dijo que no, lo desapareció. Lo que marca también la profunda diferencia que hay entre un preso por causas comunes y alguien preso por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bueno, sí. Esa es la otra cuestión, ya, porque nosotros marcamos ahí en la nota. Todo esto nace de una acordada de la Corte Suprema de Justicia del 27 de diciembre del año pasado, en la acordada 43, en la que dice, le dice, señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, póngase las pilas, no se lo dice así, obvio, póngase las pilas con las condiciones de hacinamiento de la unidad 28, que es la cárcel que funciona en tribunales, que es la alcaldía de tribunal, debería ser una cárcel de paso para quienes tienen que declarar, pero lejos de eso, muchas veces termina funcionando como una prisión a la que la PROCUIN, que es la procuraduría que se encarga de los crímenes, de las cuestiones de violencia institucional, en el año 2013 hizo una inspección diciendo, lo hizo Abel Córdoba, que fue fiscal de crímenes de lesa humanidad en las causas de Bahía Blanca, y después de hacer esa visita a esa unidad dijo, lo que yo vi es lo que escuché en aquellos testimonios vinculados al terrorismo de Estado en la Argentina. Gente desnuda, compartiendo con otros entre nada, sus propias heces, un desastre total. Entonces la Corte Suprema dice, bueno, cinco años después, seis años después, sí, casualmente ahora, dice, exactamente, avancemos con esto, hagan algo con esto, pero le dice hagan algo con la situación de la Unidad 28. ¿Qué responde el Servicio Penitenciario Federal? Responde, bueno, para liberar la Unidad 28 necesitamos liberar las cárceles, porque en realidad tenemos una situación de hacinamiento en todas las cárceles, cosa que es real, pero que no es aplicable a los genocidas, porque los genocidas tienen pabellones especiales. Claro. Los genocidas no están hacinados como los presos comunes, y hasta tienen accesos a beneficios que los presos comunes no tienen. No son presos VIP, pero tampoco son presos comunes. Entonces, no es admisible que bajo la excusa de descomprimir la situación de las cárceles para que no haya hacinamiento, los genocidas se vuelven a sus casas. Si los genocidas se llegan a volver a sus casas, será primero porque no fuimos tan inteligentes o tan rápidos de reacción como el 2x1. A mí me sigue sorprendiendo que la nota ha rebotado bastante, pero no ha roto ese cerco informativo de llegar a los medios tradicionales todavía. Me sorprende, coincidió con la aparición de una nueva nieta, que ya tiene que ver con eso, o quizás es parte de nuestras limitaciones. Pero lo que sea, digo, estamos ante un nuevo 2x1, sí, sí, sí. Y si no tenemos una reacción parecida a la que tuvimos aquella vez, no digo ya con esa masiva movilización, pero al menos con explotemos los medios de comunicación pidiendo explicaciones y con voceros de organismos de derechos humanos alzando su voz con este tema, ¿no? Lo mínimo. Todavía podemos pararlo. Eso es lo más importante que me parece resaltar, digamos, para cualquier cierre que podamos hacer. Todavía podemos pararlo porque esto lo resuelve cada juzgado, y esto a lo que accedimos nosotros, que tiene fecha del 11 de noviembre, es un listado que el Servicio Penitenciario Federal le sugiere a cada uno de los juzgados para solucionar esta situación. Ahora resuelven los juzgados. Si nos atenemos a lo que está resolviendo el Tribunal de la ESMA, bueno, se van todos con tobilleras a sus casas y quizás se van a quedar los nombres más emblemáticos, digo, ¿no? Me parece que es una lista de máxima, y de los 110 quizás después nos dicen no, Acosta no, Checolás no, Bomberding no, que son los más, Vergés no, que son los más reconocibles, y terminamos con 100 en claro, lugar de 110. Claro, ¿no? Claro. A volver a, y con ellos a volver a conformar las redes que ya vienen conformando, que nunca se desarmaron y que demuestran también la diferencia con respecto a los otros presos, ¿no? Que no tienen estas redes de en fin, de contención, de silencio, de de cómplices también. Sí, además creo que la situación general ayuda a que esto sea más grave que en cualquier otro momento. Digo, hemos tenido un desaparecido por meses que podría decirse muy entre comillas, por suerte sus restos aparecieron, pero Santiago Maldonado fue un desaparecido durante mucho tiempo, lo secuestró el Estado, lo desapareció, estamos teniendo todos los días una represión nueva. En ese contexto, que estos tipos estén con mayor libertad para pergeniar lo que sea, mira, buscando material para esto me enteré de algo que yo no conocía, y es que Héctor Vergés, que fue uno de esos los compañeros de que nos deben estar escuchando, y la audiencia que nos debe estar escuchando en Córdoba, Vergés fue uno de los torturadores más reconocibles del campo de concentración La Perla, allí en Córdoba, porque también se supone que pasaron casi 5.000 personas, y Vergés trabajó, dice haber trabajado, encontré una entrevista que dio en un sitio que no recuerdo como para citar, él dice que trabajó para la Nata y trabajó para Chiche Hellblum, consiguiendo información, digamos, ¿no? Como servicio de inteligencia, que muchos periodistas renombrados en los medios tradicionales tienen esta lógica perversa, permitida, digamos, aceptada, de tener contactos con los servicios de inteligencia para tener acceso a primicias, ¿no? Claro. Bueno, Vergés hizo, mira si se conecta con esta gente de vuelta, mira, por sí, ejemplo. Sí. y esto debe ser la punta del iceberg. Sí, seguramente. Ojalá lo podamos frenar. De todas maneras, si lográramos frenar esto, no es muy alentador el panorama. Claro. Nosotros también publicamos y en la nota repasamos los datos. de lo que ha sido el informe de la Procuración por Crímenes de Lesa Humanidad al 30 de octubre también, que da que de los 1.050, no tengo los números exactos en la cabeza, están en la nota si vos la tenés a mano, 1.060 genocidas que están en las cárceles, más de la mitad, creo que eran 537, ya están en domiciliarios, ya claro. Estaban en domiciliarios el 30 de octubre. Es más, en esos casos, ya son muchas veces las propias querellas y los fiscales los que dicen, hey, colóquenle tobilleras electrónicas a estos tipos porque están en domiciliaria y no los controla nadie. Claro. En ese caso sería que ya están otorgadas, sería un avance la entrega de la tobillera electrónica para todos y todas. Pero acá el problema es con los que, aprovechando este mega plan, quieren mandar a sus casas de vuelta. Bueno, agradecemos la comunicación, queda hecha la alerta, me parece, y esperemos esto, ¿no? Poder seguir difundiendo esto para generar alguna movilidad social que permita detener este proceso, ¿no? Mañana seguramente vamos a tener en la emisión de Redando, que nos toca hacer a nosotros aquí en Buenos Aires, en la retaguardia, vamos a intentar tener voces de referentes de organismos de derechos humanos, al menos para que la voz que se levante no sea la nuestra y la de los medios que han replicado la noticia. Perfecto. Bueno, Fer, agradecemos muchísimo el contacto. Te hemos llamado así a último momento, pero nada, nos parecía importante la nota y bueno, y vamos a estar mañana prestos a escuchar cómo se desarrolla esto en el Enredando de mañana. Bueno, y nosotros nos quedamos escuchando el Enredando. Muchas gracias. Bien. Chao, chao. Bien, ahí pasa Fernando Tevele de las retaguardias, que bueno, no esta nota la verdad que nos llamó mucho la atención, justamente porque es una advertencia al avance que puede haber, ¿no? Contra estos genocidas, digamos, quedando libres en su casa, a favor. Sí. Como decía Fer, es un nuevo 2x1. No pudieron avanzar con el 2x1, pero no pudieron avanzar por el rechazo colectivo. Y ahora están buscando otra estrategia. O sea, la finalidad es la misma y está clarísimo, desgraciadamente. Así es. Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas.